Uchanka. Sí, señora. Y Catriel es el otro. Entonces es Catriel, okay, el que canta como Fito. Sí, sí, sí, tiene parecido. Y bueno, pues están rompiendo internet, aunque uno va y escucha su música grabada. Fuiste y... Pues es muy distinto, ¿no? Había escuchado algo. Y es otra cosa, claro. Pero a ti te gusta el trap y no te enganchó tanto. Hay cositas okay, que me gustan. Pero lo que no, digo es hay que decir que el trap de Catriel está chévere. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es, pues, trap. Exacto. Y súper, pues el trap es súper bicho raro, ¿no? Súper básico, sí, pero al mismo tiempo todo sintético, ¿no? Es como todo metálico, todo latoso, como, ¿no? Es música moderna. Exacto. Para gente música joven. Moderna. Pero moderna. En vivo no va. O sea, si hay un show en vivo, hacen el trap. No es que vayan a hacer las versiones del Tiny, porque el Tiny, ustedes saben que tiene esa particularidad de que los artistas tienen que adecuarse a un formato. Entonces, claro, uno va a ver shows que hay por ahí en internet o videos y no va a encontrar lo mismo. No es lo mismo, las canciones cambian un montón. Y está chévere también esa advertencia, porque el que llega de primerazo a ellos y los conoce en ese formato va a creer que siempre es así. Todo el mundo cree lo mismo. Uribe Tille me decía, uy, yo me puse a subir esa música y qué música tan maluca después de oír a Catriel y Paco Amoroso en el Tiny. Oiga, señor, ¿qué les iba yo a decir? Tantas cosas. Cuente, pues. Era una cosa que les iba a comentar, pero no, vamos con discos mejor. Okay. Luego de anunciar aquí en Mañanas de la X el Premio Nobel de Literatura, regresamos para seguir hablando de libros un poquito y también hablaremos otras cosillas ahí. ¿Qué es esto? ¿Arcade Fire? Sí, ahí está. Ah, bueno. The Lightning en Mañanas de la X. Janet Jackson en las Mañanas de la X. Bueno, nuevamente, ¿cómo se llama el libro que te llegó de la ganadora del Nobel, Han Kang, Diana? Se llama Clases de Griego. Es fantástico, es una mujer que pierde el habla porque se muere su mamá y pierde la custodia de su hijo. Y entonces entra a una clase de griego. Sí. Y el profesor la pone a leer y ella no habla. Entonces, para ella entiende que la única manera de poder volver a hablar tiene que ser aprendiendo una lengua muerta. No, es fantástico, Alejo. Entonces habla sobre... Clases de griego se llama. Bien. Sí, ok, Clases de Griego. Han Kang, la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura en Mañanas de la X 103.9 FM. Se retiró Rafa Nadal. Sí, llegó a su fin su carrera de 22 años de trayectoria, con un video bien emotivo. Esta madrugada, pues anunció que llega a su fin este año con la disputa de la Copa Davis, que es el último gran torneo de tenis de cada año. Pues ahí se retirará, seguramente contará con sus grandes amigos y rivales en la cancha. Le agradeció a su familia, a su equipo y por supuesto a sus millones de seguidores en el mundo. Pero entonces se acaba la carrera del segundo más grande de los últimos tiempos, queda solo Djokovic, y cerramos así una era. O sea, el primero es Roger. Se fue Roger hace 2 años, ahora Nadal, y yo creo que a Djokovic le queda un añito, un par de añitos más. Sí, uf, bueno. Estas son Mañanas de la X 103.9, un buen artículo por ahí circulando de los dos grandes magnates de la música, que son padre e hijo. Por su lado, Lucian Grange, el presidente de Universal Music, y por el otro, su hijo, Elliot Grange, el presidente de Atlantic Records, o sea, de Warner Music. Cuando tenía 13 años, Elliot Grange celebró su bat mitzvah con una presentación del cantante de Take That, Gary Barlow, pero a él le habría gustado que Eminem fuera el... Hombre, qué vaina. Sí, hombre, qué vaina, ¿no? No, ay, qué vaina, no. No era problema. El artista que quería. Sí, y Universal está ahorita demandado duro con Limp Bizkit. Ayer fue noticia. ¿Por qué? Porque imagínate que Limp Bizkit y Fred Durst los están demandando por $200 millones, alegando que la banda nunca recibió pagos por regalías. La demanda fue presentada ayer. Posiblemente cientos de otros artistas han sufrido injustamente la retención indebida de sus regalías durante años debido a un sistema fraudulento. A pesar de haber vendido millones de álbumes y recibir millones de reproducciones al mes solo en Spotify, la banda no había recibido ni un solo centavo de Universal, declaró Dust. Durst explicó que le habían informado que no había recibido ningún estado de cuenta porque no era necesario proporcionarlo. Los abogados de Durst cuestionaron las prácticas contables y de pago, afirmando haber descubierto que las cuentas de Limp Bizkit tenían más de $1,000,000, pero que el sello no alertó a la banda sobre esos fondos. ¿Y les van a pagar esa plata? Seguro, Alejo. ¿Se las van a pagar? Sí, seguro, seguro que sí. Ellos hablan de entre 1997 y 2004, donde pues tuvo su auge. Y ya con esta demanda presentadita, toma tu platica. Son mañanas de la X. Este artículo entonces menciona que Elliot Grange, el presidente de Universal Music, que tiene 64 años. Sí. Y su hijo, que tiene 30. ¿30? Y ya sí. Es de Atlantic. Y ya es el presidente de Warner. Okay. Básicamente de Warner. Sí, claro. Claro, Atlantic. Ok. Juntos, como familia, se quedan con, te voy a decir. Por favor. Más o menos el 37,6% del mercado de la música grabada. En total. En total, o sea. Mundial. Monopolio con Alejo, toda. ¿Qué hacemos ahí? No hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. No es estar ahí. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? Sí. Mira, 30 años ya, heredero, un nepo. Pero con todas, lo llaman. Eso sí. Al negocio de la música en Estados Unidos lo están llamando el succession de la industria de la música. Y tú vas a ver y sí. Pues claro. Nada que hacer, y le hemos hablado también desde hace un tiempo cuando decimos que un artista independiente, sí la tiene muy dura. Sí. Que le toca enfrentarse a esos monstruos y no hay cómo y no hay manera. Aunque ojo. Señor. Porque es que todos los artistas son independientes ahora. ¿Cómo así? Claro. Di tú en. Diga usted, por ejemplo, Bad Bunny. ¿Él no tiene disquera? No. O sea, tiene un sello de él. ¿Independiente? Sí. En lo electrónico también está pasando, ¿sabes? Todos los artistas son el mercado independiente. Ojo, es que ahí es donde hay que establecer una claridad. Y es que el mercado, aun cuando Lucian y Elliot Grange, como padre e hijo, representan el 37,6% de la música grabada, en los Estados Unidos, usted se pone a mirar la participación del mercado global y va a notar que el otro porcentaje le pertenece a los independientes. Ahora, Alejo, lo que pasa es que, y tú me corregirás, el músculo que tiene, y que en eso sí son como muy monstruosos, es el tema del marketing, ¿cierto? La plata que no, en realidad no. ¿No? Yo juraba. No, ya no, las disqueras ya no son tan buenas haciendo marketing. Es decir, no son buenas, no. Hacen buen marketing. Sí. Tienen gente buena haciendo marketing. Hay gente muy pila haciendo marketing. Pero ya no es su fuerte. Porque están peleando por la participación en el mercado. Están peleando es por la cantidad de participación que tienen en el mercado de la música en cada territorio. Están es peleando por ese pedazo de la torta donde compiten con las otras disqueras, incluyendo las independientes, por la mayor cantidad de música que controlan. ¿Y eso les genera más rentabilidad, más ganancia? Eso les genera más rentabilidad, en mi opinión, a partir de la cotización de sus acciones en la bolsa. Cuando usted tiene más participación dentro de un mercado, sin importar la región, su acción se cotiza más alto en los mercados bursátiles donde esté cotizando esa acción. De manera que, al igual que Live Nation, ¿qué pasa con el negocio de la música de conciertos? Ellos pelean es por la participación en el mercado. Por eso es que usted dice, pero con ese disco no pasó nada. No importa. Sí. No importa. No, que es que se quebraron con ese concierto. No importa. Mientras usted pueda decir, sí, pero yo hago 9 de los 10 conciertos en Colombia. Ajá. Ya, a usted, entonces Nueva York dice, muy bien. Muy bien, tome. Claro, y por eso también uno ve que firman. Exacto, artistas. Y le dan. Eso. Porque también, recordemos, lo hemos dicho mucho Mañanas X, el negocio de la música es un negocio de pérdidas. Ok, sí. es un loss leading business, es un negocio de pérdidas. Se va siempre a pérdidas y cada cierto tiempo le pegan al perrito con una cosa y recuperan toda la plata que habían perdido. Qué increíble, ¿no? Y siempre, siempre, no es de ahora, es de siempre. Desde que Ameter Tegun fundó Atlantic Records, leía yo en su libro El Último Sultán, en su biografía, el tipo firmaba 50, 100, 150 artistas, se quebraban 149. No, en serio, sí, o sea, el hombre sacaba, le sacaba el lo importante era tener la firma de todos. Había que tener todos los artistas firmados bajo el sello Atlantic Records. Sí. Y se quebraban todos y de repente, pum, Aretha Franklin. Y ahí ya era. Y ahí ya recuperaba toda la plata que había perdido. Y sigue firmando a los mismos. Y sigue firmando. Entonces firmaba a Ruth Brown, a Big Joe Turner, firmaba a todos los artistas de R&B, los cogía a todos, les sacaba los disquitos, les sacaba, en ocasiones, también cuenta el libro, pues que les sacaba menos discos. Decía, bueno, no tengo suficiente plata para sacar. Y entonces la participación y la visibilidad de ese artista se reducía a lo que el tipo pudiera invertir en él, pero de repente firmaba Ray Charles. Toma. Y toma. Y abandonaba a los otros. Los va dejando en el camino. Eso te quería confirmarlo. Sí, bueno, claro, no. Muchas gracias. De hecho, sí, no, los dejaba tirados. En muchas ocasiones, a veces, lo que hacía era, esto le pasó con Ruth Brown. Sí. Que ay, yo no sé por qué tengo a Ruth Brown tan aquí al frente en la cabeza. A Ruth Brown, ¿escuchaste algo? No, es porque es familiar de alguien, porque creo que era como la tía de, no sé si fue la tía de John Coltrane o algo así, no me acuerdo. Pero la firmó, le compró la obra, le compró la música, o sea, le compró los masters y todas esas cosas. Y cuando ella no dio la plata que necesitaba dar para mantenerse a flote, para mantenerse sostenible, pues lo que dicen es que la deja libre, ¿no? Y aún así se quedó con su música. Entonces siguió monetizando la música de ella. Entonces no importaba que ella no estuviera invirtiendo, la música grabada que ella dejó con Atlantic Records le pertenecía a Ertegun. Entonces le hacía plata era a Ertegun, no a Ruth Brown. Claro. Y mucho tiempo después, creo que fue en los 70 o en los 80, lo demandaron, claro, hasta los dientes, así como Fred Durst está demandando a Universal. Y mira que en eso se parece mucho, porque en la demanda están buscando anular el contrato discográfico y que le devuelvan los derechos de autor de su música. Esa sí va a ser una peleita muy difícil de dar. Sí, el tema legal. Si el tema legal lo acompaña, pues ojalá. Pero por lo general esos derechos en esa época, en 1998, eso se entregaban. Uf, Alejo, mira, mano. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver qué pasa con esa demanda y con el nuevo capítulo de las grandes y poderosas herencias musicales y legados entre Lucian Grange y Elliot Grange. Aquí está Blind Melon con No Rain. Blind Melon, No Rain en Mañanas de la X. Dirty, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, señor. Estaba mirando precisamente varias publicaciones que se han hecho frente al tema, varias reflexiones también sobre el acceso a los tratamientos de salud mental, sobre todavía los mitos que hay. Todavía se maneja un tema muy, no sé, como satanizado, gente que todavía no busca ayuda porque no le da la importancia que es. Así que es algo que sí requiere de un proceso importante y dejar también estos mitos que lo han enmarcado desde toda la vida, desde nuestros abuelos. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra todos los 10 de octubre de cada año con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos de apoyo de la salud mental, dice la Organización Panamericana de la Salud en su página oficial. El tema de este año es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Los entornos de trabajo seguros y saludables pueden actuar como un factor protector para la salud mental. Las condiciones insalubres como el estigma, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso y otras malas condiciones de trabajo pueden plantear riesgos importantes que afecten la salud mental, la calidad de vida en general y en consecuencia la participación o la productividad en el trabajo. Los problemas de salud mental, continúa este brief, esta información de la OPS, tienen un impacto directo en los lugares de trabajo al aumentar el ausentismo, reducir la productividad y aumentar los costos de la atención médica. Sin embargo, el estigma y la falta de concienciación sobre la salud mental persisten como barreras para abordar la salud mental de trabajo. Con el 60% de la población mundial trabajando, se necesitan medidas urgentes para garantizar que el trabajo evite los riesgos para la salud mental y proteja y apoye la salud mental en el trabajo. Los empleadores y los compañeros de trabajo pueden ser agentes de cambio en el lugar del trabajo al combatir el estigma y fomentar el debate abierto sobre la salud mental. También pueden aprender a identificar los signos de problemas comunes de salud mental como la depresión y alentar a los colegas que puedan tener dificultades a buscar ayuda. Más información entonces oficialmente en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, Región de las Américas, en la página oficial. Son las 7:49, estas son Mañanas de la X. Broad Street, yeah, we met over sake. West End Girls de los Pet Shop Boys en las Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, porque Visa presenta SOFA 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven. Del 10 al 14 de octubre en Corferias, ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. Listo para dejar salir al dragón que hay en ti, compra tus entradas en elsofa.com y no te lo pierdas. Bueno, hablemos de las respuestas de la gente sobre películas y demás. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuál concierto quisiera ver en cine? Y tenemos, por ejemplo, a Wolfgang que dice, Queen con Freddie Mercury. Le gustaría ver en la pantalla grande. También Oscar dice, uno de los Chemical Brothers. Y Carlos, alguno de Depeche Mode. Ok, pero bueno, Depeche tiene el 101. Sí. Y Depeche tiene, o sea, la película. La película, sí. Tiene Depeche Mode 101 para ese oyente. Si no la ha visto, pues es una gran película concierto. ¿Qué más dicen? También tenemos por aquí a Camila que dice que le gustaría ver a Daft Punk. Sí, Alejo. Pues es que ya no vamos a verlos nunca más. Ellos no hicieron película nunca. No hicieron película del Alive. No, es más. En Coachella. Mira, solamente son cortos de, sí, de oyente, de fans. Una de las cosas que más se le critica a Daft Punk es que sí sacaron el CD del Alive divino, sí, con tapa dura, pero jamás sacaron DVD del Alive. Ellos tienen película, pero no concierto. Tienen el Human After All. Y otra, el, el del disco plateado. Yo sé, sí, Interstellar. No. El 5555 es uno en anime, pero hay otro. Sí. ¿Te acuerdas ese corto que se despiden? Es una, cuando explota. Él explota. La cajita es metálica, ya recuerdo. Sí, pero no es película concierto. No. Es una película conceptual. Esto es concierto, es como lo que vivimos este martes con los Talking Heads. ¿Qué recuerdan? Con el Stop Making Sense, sí, que pronto sale a salas de cine, Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos con discos y regresamos. Aquí está Atmosphere de Joy Division.